Dios grande y poderoso, venimos a ofrecerte, Señor, aclamación. Venimos a ofrecerte nuestra adoración. Venimos a decirte, Señor, que estamos agradecidos porque nos has hecho libres de la potestad del diablo y de las tinieblas. Porque tú, Señor, has ganado la victoria para nosotros. Nos libraste del pecado y de la muerte. Nos libraste de la corrupción en la que estábamos unidos. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios! Y por eso en esta tarde declaramos que tú has ganado la victoria. Al pecado has vencido. ¿Tú crees que el Señor te ha hecho libre? ¡Libres por Jesús! ¡Cántale! Has ganado la victoria. Y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para ti. Sí, el pecado has vencido. Y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios que no ciega. Has ganado. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido y has ganado la batalla tú por mí. Has ganado. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido. Que tú eres Dios en los cielos.